quería hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ha perdido sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. De mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, divina. Desviación, desviación, desviación, desviación. Hola. Una lección más. Cada vez que me pongo los cascos me quedo sorda. Ah, sí, eso. Madre mía, qué pasó. Gente, qué fuerte pone esto. Sí, sí, la verdad es que hay gente muy sorda en el mundo. Es que la... lo que y la música, si la pones muy fuerte, al final los oídos se te estallan y tal. Pero los conciertos tienen que ponerla alta, porque no, si no, los conciertos lo entiendo, pero aquí... Es entendible por el tema de que si no, lo tienes que escuchar. Venido hoy, hombre, si no lo pones fuerte, tú me dirás. A ver, efectivamente, ahí está. Es que hay que escucharlo a un buen volumen, porque a un buen volumen sí, sí. Entra bien esta música. ¿Eh? Sí. Ya casi me quedo sorda, un poco más. Teléfono habitual, ¿no, Estela? Sí, ese. Que te, ese tú te que sabes te y yo no. Fua, pero tú te lo sabes también de memoria, Estela. No, que no, que no. Bueno, 917-797-4838. El email lo dices tú, Estela. Sí, lamansion69@gmail.com. Lo subimos luego en la tabla de los programas a archive.org y luego a, también a ivos.com. Y luego, pues, a la página de Facebook que tenemos, sí, también de las Radio dos, la de Nambel y la Mansión y Radio Nambel y la Mansión. Sí, el... Y en el Heavy Snow Death y en Heavy Metal Nation Radio. Sí, que son dos páginas de Facebook también que lo subimos ahí. Bueno, y bueno, no mcradio.org, que también nos, sí, nos ponen enlatados. Y luego, pues nada. Que estamos en directo otra vez, que ya han pasado las vacaciones. Ah, sí, porque los dos anteriores eran enlatados, pero... Eran grabados, ¿eh? eran nuevos. Nuevecitos. Sí, eran dos nuevos que encima estuvimos hablando de poniendo música de, precisamente de las bandas que tocaban. De las bandas que vinieron la otra vez, sí. Hicimos pues especial, hicimos dos semanas de especial y ya estamos otra vez en directo, que ahora sí que tenemos en directo a la gente, a los grupos. Mientras hablamos con ellos y esas cosas, vamos a poner pues música de los Doi, precisamente, que es uno de los grupos que van a actuar en este pedazo festival. Y hoy, sí, además vamos a poner precisamente la canción pues final del cuento. Vamos con ello, Doi, que suena aquí. Pues ahí tenemos la canción de Doi, que ellos mismos nos pueden decir cómo se llama la canción. Además es la última, ¿no? Última, ya ahí salió de nada, ¿no? Esa es la otra, la de Asecla. Esta es el final del cuento. La otra. Sí, han puesto el final del cuento, sí. Vamos cronológicamente. Esta era el anterior y luego... Ah, y la otra es más moderna. Ah, exacto. Ah, vale. Bueno, luego la ponemos. Bueno, chicos, ¿qué tal? Gracias por venir. Esas cosas. Gracias. A vosotros. Y a ti por invitarnos. Hombre, gracias aquí. Un pedazo de festival, que organiza aquí el señor Roy, Joder, bueno. Aquí cartelo. Está liado el muchacho. Menudo cartelón. Con el móvil liado. Que no lo sé. Sí, no para. El muchacho no tanto que ya tengo 30. Cuando tengas 50 como yo ya verás. Qué bien. Si llego. Bueno. Sí, yo creo que sí, confiemos que sí. Ya, pero siempre puede caer un meteorito encima. Bueno. También. Bueno, pues 3 días, 29, 30, 31, los dos tocan el 31 y Vertebrae el 29, ¿no? Eso es. Exactamente. Vertebrae son de Madrid. ¿Cuánto tiempo lleváis los Vertebrae? Bueno, pues ya llevamos pues, 5 años. Bueno, desde la formación de los 4 que estamos, sí, 5 años ya. 5 añitos juntitos ahí. ¿No revueltos? Pero juntitos. Bien avenido, efectivamente. Con muchas aventuras por el camino. Bueno, sí, y con muchos proyectos anteriores pasados, porque seguro que... De todo un poco, seguro, ¿no? Que habéis pasado por grandes bandas. Eso es. De la historia, y bueno, y ahora está otra. Una nueva etapa. Una nueva etapa, y bueno, con nuevos componentes, esas cosas que se suele decir. Y bueno, con ilusión, ¿no? Para... este festival. Con muchas ganas de tocar este viernes y compartir escenario con todas las bandas que van y bueno, es como un cierre del verano que bueno, lo estamos esperando con mucha ilusión, la verdad. Exactamente. Bueno, ¿quiénes han venido de la banda? ¿Cómo se llaman? ¿Qué tocan? ¿A qué dedicáis el tiempo libre y esas cosas? ¿A qué? Sí. Bueno, han venido Carlos y Roberto. Yo soy Roberto, soy guitarrista. Ajá. Fundador y compositor de la banda, junto con todo el resto de la banda, pero bueno, empezamos la banda Rubén y yo, luego se unieron Carlos y Enrique es el batería. Ajá. Llevamos bastante tiempo ya juntos. Y yo es el señor bajista. Y yo soy bajista, sí. Ah, bien. Pues bueno, tener bajista, porque los bajistas escasean, ¿eh? Sí, hay poquitos, cada vez menos. Joder, madre mía, todos le dan por la guitarra. Sí. No sé, todos quieren hacerse aquí. Todos los virtuosos aquí. Totalmente. Bueno, tenemos a Doy también. Joder, qué alegría verte otra vez de nuevo. Ah, pues sí, es verdad. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, desde la última vez. Estela. Hombre, yo creo que le hemos visto en algún escenario. Hombre, le vemos en el Terdas, Estela. Ah, sí, en el Terdas, es verdad. Qué sí, pedazo sí. Conciertazo. Buen concertazo que ahí, aquel... muy bueno. Estuvo muy bien ahí. Sí, y la sí. Otra banda, Trancool, ¿era la otra banda? Darkool. Darkool, es el nombre, ya te digo que a veces pones ahí unos simbolitos muy raros que al final para saber bueno, cómo se entiende, pero hay otros que dices, sí, hay algunos que sí. Deja los ojos ahí. Hay cada banda que es complicado. ¿Qué dices? Sí, es complicado. Joder. Las raíces, las raíces que se mueven para un lado, para otro, a saber qué letra es esa, qué letra de abecedario. Pues son también de por aquí los Darkool, sí, son también de esta zona, sí. Así que a ver si os los traéis un día. Sí, hombre, tenemos que traerlos, sí, hombre. Es volar, ¿no? Eso de mezclar punk y metal está de puta madre. Está de puta madre y ellos, vamos. Chill out no son precisamente. No. Me encontré ayer con el Bataca, precisamente. De relajamiento no. Sí, me lo encontré ayer en los Rock Lang, que es donde ensayan. Ah, sí, efectivamente. Al Bataca. Sí. Al Chus. Sí. Pues nada, coño, pues una gente de putísima madre, igual que con los que estamos aquí, que a Vertebra también hemos hablado relativamente poco, pero lo llevamos siguiendo también una temporadita larga, larga. Nos seguimos mutuamente, sí. Hemos hablado unas cuantas veces y bueno, en algún momento algo caerá, seguro. Sí, seguro. Dentro de poco, seguro. Entonces hacéis baladas de amor, ¿no? Correcto. Sí. De mucho amor, así. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hacemos baladas. Yo le llamo baladas de amor, pero ya sé que no. Ajá, es una broma. Que no, ya sé que no. Bueno. ¿De qué son, por ejemplo? ¿Algún tema así que... ¿Te odio a algo? ¿De, yo qué sé, cremo la iglesia? Yo qué sé. Ah, el odio es fácil. El odio es fácil. Uy, pero... Que estaba aquí hablando de odio. Se ha disparado sola la pistola. Sí. De la reproducción de música. Sí, sí, no, estaba justo la tenía ahí preparada para luego ponerla. Bueno. Para luego ponerla, pero no, ahora mismo no. Faltaba mencionar que también, bueno, aunque no estén aquí de cuerpo presente, se va a entrevistar también a integrantes de Kicking Kidneys y de Cocoros, que son las otras bandas que quedan. Que Kicking Kidneys vienen desde Albacete, bueno, casi todos, el Bataca viene desde Alicante y Cocoros de Murcia. Ajá. Exactamente. Sí. ¿Recuerda los días, los grupos, los días, todo eso, Roy? Era 29, 30, 31. El 29, bueno, pues aquí los presentes Vertebrae, después Kicking Kidneys, después una vez que se hayan pegado el viaje. Luego, bueno, también Dríade, y el segundo día estarán Elix Nebula, Cocoroach, Murmur, y para finalizar el último día, pues Moth, Raup y Doi. Los monosílabos, ¿no? Sí, lo bueno, así lo vamos para el final, ¿no? El último día. Sí, sí. Sí, sí, curioso, sí. Mantenerlo corto, pero directo. Sí, bueno, pero buena fácil. Forma de cerrar. Pues, es más fácil de pronunciar, ¿eh? Claro. Raúl, Doy. Es más fácil de pronunciar, porque es que hay algunos que se ponen unos nombres que dices, madre mía. ¿Y dónde es, esto? El sitio. En el mercado de Numancia, en. La sala de la trinchera. La sala de la trinchera. Que ya llevan por ahí. Portazgo. Metro Portazgo. Exactamente. Sí, al lado del estadio. Exactamente, calle Josefa Díaz 4, ahí metro Portalgo, exactamente, y la entrada son 18 3 días, ¿no? 12 2 días y... No, 15 2 días, 10 un día y 12 en taquilla. Y 12 en taquilla, vale. Perfecto. Y ya se ha avisado que en taquilla, efectivo o Bizum. Ah, sí, tarjeta, ¿no? Que ya bastantes comisiones se llevan los bancos. Exactamente. Sí, ya lo ha puesto aquí Roy, que sigue... Al contado. Al contado o Bizum. Al contado, sí. Porque al final, pues, al contado se lleva toda la banda la pasta. De otra manera, sí. De otra manera, se lleva gente ahí. Algo gente, vuela. Sí, sí, algo vuela. Sí, sí. Es malo para la salud eso. Lo sabes. Total. Así que llevar dinerito así. Fresquito. Fresquito. En metálico. En metálico. A la vieja usanza. A la vieja usanza. Eso es lo que más mola. Y pagar en metálico ahí. Va a ser de 7 a 3. ¿Hay algo más metal que pagar en metálico? ¿Hay algo más metal que pagar en metálico? Exactamente. Y luego es de 7 a 11, ¿no? Exactamente. Ajá. De 7 a 11 todos los días, exactamente de 7 de la tarde a las 11 de la noche. Prontito, además viene bien porque así la gente incluso se puede ir al transporte y se puede volver. Se puede ir a otro sitio. Exactamente, porque mira, los doy como soy de la sierra, pues hay gente que se puede luego volver en el tren. ¿De la sierra? ¿No erais de aquí? Sí, pero bueno, la sierra más o menos. O es en plan hijos adoptivos. Hijos adoptivos. La verdad que estamos escupidos. Estamos en piso. Sí, exiliados. Cada puta, ¿no? Exiliados. Exiliados. Totalmente. De hecho, el único que hay ahora mismo de Madrid soy yo y he engañado a estos pobres infelices que viven cada uno a tomar por culo para que vengan a ensayar a Madrid. O sea, sí, que... sí. Voy a... Bueno, no hablamos de eso. Sí. Mierda, he dicho algo que no debía. Bueno, dicen que la sierra se está más fresquita y se está más... Sí, a menos que haya inversión térmica. Sí. Bueno, también es verdad, sí, la verdad es que... Madre mía. Pero bueno, ahí va a haber aire acondicionado, así que en el sitio este de la sala trinchera van a poner aire acondicionado. Y todo fresquito. Que no hay problema, ahí sí que no hay problema. Y pocos fresquitos y todo fresquito. Sí, los pocos, ¿verdad? Exacto. Circle Pit de ese. Todo. Huracán. Huracán. Todo, huracán. Un tornado. Sí. O sea, ya podéis preparar los cuellos y todo. El otro día lo vimos. Y hacer gimnasia. ¿Te acuerdas? Lo vimos en un grupo que tocó en el Monata Tajuña. Ah, en el Tajuña sí. Rock también. Que los era, Reis. ¿Era, no? Rice, sí. Rice. ¿No? Rice, sí. Se pronuncia así. Que son de aquí, de Hortaleza y tal, de Madrid Hortaleza. Y tal. Y, sí, la verdad muy que. Muy buenos también, ¿eh? Sí, recomendados. Sí, sí. También, sí. El festival está bastante bien. Sí. Sí, sí. Claro. El. De Hortaleza. De Hortaleza, ¿eh? De Hortaleza dijeron que eran, sí. Oh. Sí, sí, sí. Curioso, ya te digo que. Se encuentra a Leice, a Coma, sí. A Saquemate. A Saquemate, que eran los primeros. Y a Silver. Y a Silver, exactamente. Ángel. Sí, Ángel ahí de Saquemate ya es un clásico, omnipresente. Un clásico de la historia de la música ya. Ellos fueron los primeros en tocar. Sí, 17 años que lleva ya ese festival. Como el Granito Rock que lleva ya 25 años. Y es que hay festivales que... ¿Te vas a hacer 25 con este, Rock? Uf, pues no sé, ya va por dos. Primero, hay que dos, ver cómo se desarrolla. Primero tiene que salir bien y ale, sí. a ver qué tal va la propuesta. También dependería de cómo evolucione la zona de Vallecas. También, está remotando, que ha abierto hace poco el Monobikers. Ah, sí. Sí, sí, que se exilió de la Cava Alta hasta Vallecas después de presión de las nuevas leyes del ayuntamiento ahí en el centro. Es que, carajo, ya sabes cómo es, hijo. De todo, de todo. Y si vuelve a crearse circuito de garitos y todo eso, pues genial. Ya el mercado ya está haciendo bastante. Sí, la verdad es que ese mercado mueve mucho, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Y luego que tenemos cerca el Woodfather, que está bien, ya te digo que sí, son mola, ya te digo que también. Está sí, bien, sí. Que ya te digo que se remonte, realmente Vallecas, que público hay, ¿eh? Público sí, hay. Sí, sí, se trata de crear circuito y ya está. Exactamente, que estén cerca unos de otros y que la gente pueda ir de uno a otro, pues como lo bajo de Pañel, que está sales de uno y está el otro. Exacto. Es que lo, sí, así, así, sí, sí. Así es como, como funciona todo y no se va la mierda. La clave es que al salir haya sitio a donde ir después del concierto. Exactamente, ahí está. Eso es, que haya un sitio donde puedas... Si te quieres ir a otro sitio de Coffichuelas, pues ala. Exactamente, y no te agitas y desplazarte a otros barrios de Madrid cuando puedes estar en Vallecas perfectamente. Y a mejor precio. Exactamente. Qué lengua es. En el centro, 5 euros un tercio, en Vallecas 3,50, ya me dirás tú. Ya me dirás, exactamente, qué diferencia hay de unos sitios a otros. Ya, que vea. Y el tercio es el mismo, porque es el mismo, ya tengo la misma cantidad, sí, lo mismo. Lo que pasa es que a lo mejor el otro a lo mejor te lo escupen. Que es por eso a lo mejor por lo que, por lo que el otro te lo ponen con servilleta. Ah, con servilleta. Ah, más, como la más fino, de desastre, ¿no? Esa. Más fino, ¿no? Del bar. Está muy bien. Sí, sí. Por desgracia la gentrificación es lo que tiene. Ahí cuanto está. Más al centro, más caro es todo. Pues sí, sí, la verdad que sí. Bueno, pues tenemos ya preparada la canción que vamos a poner de la banda, una de las bandas que tenemos hoy aquí, Vertebrae, que suena aquí en el programa, ¿cómo se llama este? La Copla, ¿no? La Copla. Venga, vamos con ella, en la mansión. Speak and die by the world revival. Incubation. Pues ahí teníamos esta canción que se llama Hate, Ate, ¿no? Jate mate. Jate mate, jate mate, ¿no? Hablabais ahora de lo que fue la experiencia de grabar esa canción y las otras del disco allí con Carlos Santos, ni más ni menos. Sí, este disco lo grabamos allí en Berín con Carlos Santos en los estudios Sandman, que son una auténtica pasada. Y la verdad es que con Carlos Santos genial, nos entendimos súper bien, nos ayudó muchísimo. El sonido que tiene el disco lo definimos entre todos y la verdad es que el resultado yo creo que ha sido un resultado muy bueno y estamos muy contentos. Y bueno, la experiencia fue divertida. Estuvimos como estuvimos, 10, 12 días prácticamente conviviendo los cuatro. Nunca habíamos estado conviviendo tanto tiempo también los cuatro juntos. Y la verdad es que lo superamos. Y bueno, aquí seguimos. Y ahora preparando y pensando en un próximo disco, obviamente. En sacar nuevos temas, que ya estamos en ese proceso. Y obviamente fecha no tenemos, pero bueno, esa es la idea, que en un añito, un año y medio, a ver si podemos ya ponernos las pilas y sacar otra cosita. Ahí, decíais que la experiencia de estar 10 días juntos ahí todos. Sí, no, la verdad es que lo pasamos muy bien, aparte de aprender mucho ahí con Carlos en el estudio, nos lo puso todo bastante fácil, llevamos el sonido, sí que es cierto, lo llevamos todo bastante bien. ¿Preparado? Sí, lo llevamos muy preparado, sí. Él enseguida vio... lo que necesitaba la banda y la verdad es que fuimos bastante directos. Le gustó mucho la banda también, cuando le había encantado trabajar con nosotros la banda, el sonido, le molaba muy bien ese. Hubo alguna noche que juntamos la noche con el día siguiente, ¿sabes? Pero bueno, oye. Los ronquidos fue lo más difícil de aguantar. No, porque salimos esa noche y ya cuando nos dimos cuenta había que empezar a grabar. Bueno, ¿qué grandes bandas no han tenido una de esas? Que han llegado, han tenido sus cervezas en el proceso de grabación y todo eso, y como anécdota. Como anécdota, no, pero bien, no lo pasamos. Desde Black Sabbath hasta Mötley Crüe. Efectivamente. Bueno, esos tenían más que cerveza. Pero eso sí, esos eran esos son más jefes. Sí, y unas eso cosas blancas, también un polvillo blanco así. Sí, esos ¿no? tienen también otro nivel. Mötley Crüe. Mötley Crüe. Esos tenían más cositas, ¿eh? Sí. No sé si polvo pica pica tenían esos. De hecho, no sé si fueron. Sí, fue con ellos el productor este Bob Rock que les estaba intentando inculcar que se portasen profesionalmente y Arrastras literalmente tuvo que llevarlos desde un bar borrachos y decir que es momento de grabar, coño. Ahí por los pelos agarrándoles. No fue este caso, ¿no? No, no fue este caso. Vale. Tampoco veo a Carlos Santos haciendo eso, tampoco. No. Que desde aquí le damos un abrazo muy grande. Sí. La verdad es que sí, tenemos muy buena relación con él. Volveremos. Y a vuestro vocalista, que bueno, tendrá. Él está allí en Galicia también. Mm-hmm. Él está. Ahora lo tiene más fácil ir para allá, está más cerca. Mm. Porque... Sí. Está allí en Vigo, efectivamente. Justo en Vigo fue donde tocasteis con Caedis. Con que Caedis. Que tocaron el año pasado Caedis, también, sí. Sí, casi hace un año, tocamos en octubre. ¿Que por año aquí pasado, está también? Sí, son amigos. Con Caedis son crocotauro. Amigos. Y... El Crocotauro. Y sí, hemos compartido el escenario crocotauro con ellos. Y ¿lo habéis visto, no, el Crocotauro? Sí, hombre. Sí, ¿verdad? Bueno, cualquiera no lo ve. ¿Cómo para no verlo? Pedazo bicharraco, madre. Bicho robótico. Es la primera vez que lo vi, dije, mira dónde van con el bicho robótico. Bien chulo que está, la verdad. Hombre, ya ves. Sí, señor. ¿Alguna vez han tenido así algún problemilla? No sé qué les pasó una vez. Sí. Que no lo podían conectar en el tuyo, que sí. Sí. Hicieron que no podían ahí. La versión luz oficial fue que... Se quedó sin pilas. No. Se saltaron... Luz, no. No sé si vosotros conocéis lo que sucedió. A lo mejor ya os lo conté en alguna reunión, pero... allí cuando fuimos al mercado de Numancia a reunirnos todos, pero el Crocotauro lo encendieron y justo se saltaron los plomos. Ah, cuando sí. Les tocaba actuar. Sí, sí. Hostia. Y la gente de la sala diciendo, justo cuando habéis accionado al Crocotauro, se han saltado los plomos. Y Caedis en plan, sí, el Crocotauro. Y después de la actuación me dijeron la verdad, que es que sin querer uno de ellos pues tenían un tercio cada uno allí en el escenario y se cayó. Y le dio un golpecito y cayó encima de la regleta. Adiós. Y de ahí lo de eso es lo la sala, malo de tener sí, el los crocotauro. Liquiditos ahí con los con eso cuidado sí. Con eso hay que tener cuidado. Sí, no hay que tener cuidado, sí, porque luego se te caen los cables y adiós. Bueno, sí, se consiguió al final empezar y no tuvieron que renunciar a ningún tema, pero fue una de, joder, que nos pillamos vaya inicio, ¿no? Los dedos con el horario, porque ahí el mercado Sí, va a rajatabla, sí. Cuando sí, llega sí. su hora, llega su hora. Cierra la puerta y si no, ¿y pues si no? Te tienes que volcar las mañas para sí, salir. Nosotros tocamos el año pasado, estuvimos sí, sí. allí. Sí, a sí, sí. Justo. Y a las 11. Sí, sí. A las 11 estábamos fuera. Sí, sí. Además ya te van avisando, te van diciendo, no, ya tenéis que salir porque claro. te van a cerrar y tal. Sí, sí. La sala está bastante bien, no sé si ahora mejora un poco desde que tocamos nosotros. Sí, no, hombre, también es entendible porque al final el mercado por cierrar a las 12, pues obviamente. Claro, no más. Hombre, es a ver, es lo no es suyo, ¿qué pueden hacer? Efectivamente. Están claro. sujetos a la. Es un mercado no municipal que manda el ayuntamiento. Claro, el mercado está bastante bien. Sí, sí ha quedado un ambiente muy bohemio con todo, con el Pizza Core, con las bravas. Además, amigo también. Te conocemos también. Sí, sí, sí, cuando estuvimos así tocando, nos hicimos amigos de él. Sí, sí, sí. Con la taberna Canalla, sí, sí. el escenario que lo hacen al fondo sí, también. La taberna Canalla, el Valle Club Cala, se ha creado ahí, vamos. Sí, un buen ambiente, sí. Sí, sí. Comida y cerveza y rock. Sí, vamos, sí, buena sí, combinación. Pues entonces, el día 29, 30 y 31, pues allí que tenéis. Claro, que exactamente. Que con sí, vuestro que dinerito sí. en metálico, ¿verdad, Rob? En metálico. Eso ya, ya creo que ahí ya no sé si admite en otros establecimientos pago con tarjeta, pero bueno. No, si yo que... digo a tu festival, el otro ya. Ah, me... bueno. Con lo que quieran. Sí. Pero a ese que vayan con un dinerito fresco allí. Exacto. Exacto, que viene bien, que luego hacen las cuentas y para poder seguir haciendo otro festival. ¿Y vais a llevar merchan y esas cositas? Para sí, que la hombre, gente se coja una camisetita, todo, una sí. cosita por allí. Parches de los ojos también, parches de los ojos, no sé, hay que llevar algo, no sé. Para los piratas, claro, hay que llevar algo de eso. Estaría muy bien, calzoncillos, no sé, blagas, tangas, cosas de esas. Que eso demanda a la gente. Oye, de eso. Sujetador doy. Sí. Ah, sujetador doy. ¿Sujetador ¿tú lo ves? Doy o vertebrae. Sujetador y. Bien. Sujetador y. Lo ves. Claro. Lo ves bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Ya lo estoy imaginando, mírale. Lo está imaginando, sí, sí. Sí, sí. La mente pensante. Doy sujetadois. Sujetadois, sí. A los dos. Bueno, vamos a poner otra canción de Doy, que nos han traído dos hoy aquí en el programa. Dos modernas. Tenemos las antiguas, pero no vamos a poner ahora las antiguas. Vamos a poner de las modernas. De lo que realmente lo último, último, último sacado del horno. Y la canción en concreto se llama, ¿cómo se llama? A Secla. ¿Y qué, de qué va esta? Pues A Secla significa seguidor en latín y bueno, pues es una crítica precisamente a todos aquellos comunicadores, no vosotros, ¿vale? Ah, no, pero nuestro todos, caso. Todos aquellos comunicadores que se aprovechan de su posición y de su reconocimiento, pues básicamente para engañar a la gente. Caso más conocido, el famoso Yados, de hijo de puta, en fin, este hombre. Pero sí. Bueno, si te pones a buscar en internet casos como este, los tienes a todo, uf, todos los que quieras y más. Y bueno, Secla significa seguidor, pero no seguido, significa seguidor a nivel tipo... Seguidor, pero más bien es un seguidor tipo secuaz, tipo lacayo, es decir, un subordinado, básicamente. Mm-hmm. Uno que hace daño, ¿no? Más bien, el que sigue al que hace daño y precisamente por tomar ese tipo de hábitos, ese tipo de forma de vida, hace daño a otros. Claro. Y esto que van a los conciertos de gente así, toca una banda primero, imaginaos vosotros, y luego toca una banda más grande y solo van a la grande... Que yo lo he visto y no han hecho crónica de la pequeña. Bueno, pues a ver, eso es un poco como a toda la gente esta que se le llena la boca diciendo de yo apoyo la escena y luego vas a ver únicamente a la banda famosa o eso. A la banda conocida. Entonces yo creo que es un tema sobre el que la gente le debería dar una pensada porque verdaderamente hay muchísimo talento en el under de todo el país, de toda España. Y se están perdiendo grandísimas bandas precisamente por ir siempre a lo mismo, a lo conocido, a lo famoso, a lo... Que además, a mí disculpen, pero hay muchas cosas que me suenan igual, llámese A, llámese B. Pero, insisto, creo que se están perdiendo una buena parte de lo que pueden ofrecer las bandas de este país, que no es poco, ¿eh? Al final acabo... si se hace, si no, ¿quién va a ser el relevo generacional? Pues ahí está. Efectivamente. Ahí está. Ahí está. Efectivamente. Exactamente. Porque se está muriendo la escena porque, claro, no sé, porque no se está repartiendo en y que cuesta mucho tocar bandas como nosotros, nos cuesta tocar. Las mismas de siempre. Y quieres tocar en algo un poquito más grande o más especial y tienes que pagar. Básicamente lo de siempre. Hay millones de bandas y si no hay dinero... Bastante invertimos, bastante dinero, efectivamente, y bastantes juntas y pegas tenemos que hacer con nuestra vida diaria y laboral, que como para que encima tiene que estar pagando para tocar, joder, dices, hombre, un poquito de... Pues sí. También de oportunidad, ¿no? Pero bueno. Pues de eso va Secla, para a ver si a esa gente le da una pensadita al asunto. Exactamente. Guau, wow, jodido. Qué reflexiones la gente. Uy, que nos ponemos aquí a hablar y... Sí, hablando... arreglando el mundo, arreglando el mundo este Estela. Metalero. Arreglando el mundo tan chachi, pero que tenemos aquí. Sí, sí, la verdad sí. La verdad, que el ser humano está haciendo como de las suyas. Bueno, pues... seguimos aquí en el programa La Mansión, en este pedazo especial de Metal Cafés, en la segunda edición. Con las pedazos bandas que... La verdad es que es un honor, ¿eh?, teneros aquí en el programa y tal. Que pues para nosotros es un orgullo. Siempre lo hemos dicho, siempre nos ha gustado... Igual que nos ha gustado, yo qué sé, poner a una banda súper conocida, nos ha gustado también bandas más desconocidas que también tiene que la gente tiene que escucharlas. Hombre, claro, descubrirlas, es que si no. Porque si no, la gente... entonces, ¿quién lo va a descubrir? Si no la descubrimos nosotros, ¿quién la descubre? Eso. Por el apoyo de emisoras como vosotros, pues al final es que esto cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho, sí. Sí. Enseñar lo que hacemos, claro. Exactamente. Y afortunadamente, como hoy en día esto también se puede escuchar a nivel mundial, porque con internet y todo llegas a otras partes, te puede escuchar incluso una persona de Japón o te puede escuchar una persona de México. Mira, yo conozco al ex batería de San Telmo, que estuvo en Comen también, el José Paz. Pues que él está ahora en Finlandia y él nos escucha desde Finlandia. Pues mira. Desde Finlandia nos escucha. Pues hay gente que ya te digo que te puede escuchar en cualquier parte. Bueno, nosotros tenemos mucha gente que nos escucha en Turquía. ¿En Turquía? En Turquía, bueno. Sí, sí, sí. En estadísticas y en cosas, sí, sí, sí. ¿Y lo doy? ¿Os escuchan en...? Hubo una época que teníamos un oyente en Estocolmo y luego había que comprar. Familia, quizás. Tu amigo, tu familia, ¿no? Que se había ido a Estocolmo a cochar. Una web. No, no, hay gente también que mola, ¿eh? Ya le digo, le gusta escuchar música de otros países y tal, y le gusta, aquí no sabe, en este país no sabe hablar la gente lo que tenemos aquí, pero aquí tenemos una bandaza que te cagas, que, ¿no? Sí. Que en Europa estos grupos sí le gustan a la gente. Hay un nivel en Madrid, bueno, no, ya no digo Madrid, ¿vale? En todo lo que es, en todo lo que es el territorio nacional, que es acojonante, de verdad. O sea, si la gente se molestara un poquito en investigar. Sí. ¿Vale? Descubrirían bandazas cojonudas como Vertebrae, como Doi, como Murmur, que yo Murmur le sigo desde hace mucho, a mí particularmente me encantan. Son buenísimos. Luego también tenemos a Threads, tenemos a Kempar, tenemos... Pff, es que, o sea, la lista es interminable. Threads. Pues sí. La lista es interminable. Pues sí. Y de verdad solamente hace falta un poquito de interés, de en lugar de irte al concierto de... Fucking in reverse, pues que te vayas al concierto de Vertebrae, ¿sabes? Directamente. Porque te puedes llevar una sorpresa que te puede. Es que te puedes ganar. Te puedes ganar una banda que te puede acompañar en una serie de momentos que a lo mejor ni siquiera te lo imaginas. Dices, coño, esta banda que descubrí en tal festival, pues justo en ese momento estaba pasando tal situación y su música me ayudó. Simplemente por eso. Y no se llama Fucking in reverse, se llaman Vertebrae, se llaman Doi, se llaman Murmur, se llaman X. Y de verdad, un poquito de interés, un poquito de apoyo a la escena siempre es bien recibido y hace muchísimo más bien de lo que la gente se piensa, de verdad, ¿eh? Porque es en el futuro. Correcto. Pues sí, exacto. Las bandas pequeñas de ahora... Los dinosaurios ya se van a morir, dentro de nada. Claro. ¿Y quién va a ocupar su lugar? Quedan poco ya. Ya, los dinosaurios ya, sabes que ya... O si ha abierto la veda. Exacto. No seas gafe, por favor. Esperen el resto un poquito. Entre Osi y el de Mastodon ya han abierto la veda. Están ahí que... Sí, bueno. Ya están cayendo y claro, al final pues tiene que haber relevos, si no... No, efectivamente. Y, sí, bueno, y también festivales como el Metal Cast, que es una iniciativa muy buena. Que está haciendo un trabajo muy bueno, o sea, está trabajando mucho y la verdad que de agradecerle el esfuerzo que está haciendo. Lleva casi un año entero desde que lo comunicó y ha hecho un trabajo muy, muy bueno. Más lo que Metal se puede. Cast y menos de otras cosas. Lo que se puede, si esto no es el único. Esto ya, precisamente... estos dos caballeros que estaban antes, que pasaron a saludar, que viven aquí, de Ablak, Jorge y vuestro Bataka. Y Ángel, sí. Que no sé si fue Caín el Bataka de Ablak o si fue todo Ablak, que por iniciativa propia promovieron el Gravestone también, hace 2 años. Cierto. Que se hizo allí en San Nicasio Distrito Rock y es otro ejemplo de una iniciativa de esas. Porque como bien decía el año pasado Esteban de Graveshot, que fue la banda que cerró el primer día. No se trata solo de lo que dicen, bueno, me importa una mierda si se ofenden. Los típicos posers dicen hay que apoyar la escena. Pero uno, no te voy a apoyarla tanto como defiendes. Dos, no se trata solo de apoyar la escena, sino de crear algo. ¿Qué aportas tú? Y esta gente, pues mira, los de Habla, por ejemplo, hicieron el Gravestone. Creo que fueron los de Bloody Kitchen los que hicieron el Metal Night Live el año pasado en la Silicona, en enero. Sí. Uh-huh. Y luego había otro... Y está el Madcore también, que creo que... No sé si lo organizaba el guitarrista de una banda en colaboración con el hombre que lleva el Whiplash en Las Rozas. El Madcore lo ha organizado The Ancient Arrival. Sí. ¿Vale? Es un festival que han organizado directamente ellos. Pues, sí. Bueno, con idea eso, de darle un poquito más de visibilidad. Claro, a la escena, claro. A la escena core, concretamente. De eso se trata, sí. Ellos tienen la Silicona en junio y luego el Metalcase está en Vallecas en agosto. Se trata también de lo que dicen muchos, de hacer más camaradería y no andar ahí pisando fechas, como dicen también en la gente de Quintessence y Real Metal y demás. Porque, claro, estos festivales pequeños, pues mira, contribuyen a que... La gente no tiene para ir a festivales tochos, pues mira, tenga Es que es un vamos, yo creo que es algo de bien común, ¿sabes? O sea, pues sí. Das la oportunidad, como bien dices, a la gente de que no puede permitirse un Resu, un Backen, un Leyendas, de poder asistir a un evento, ¿sabes? Porque ya no hablamos de un concierto, conciertos hay todos los fines de semana, hablamos de un evento organizado en el que traes talento de fuera, ¿vale? Ya no solamente de aquí, traes talento de fuera. Y eso es muy necesario tanto para el que lo consume, que es el que viene al concierto, como para las bandas, ¿vale? Porque antes creo que lo habéis dicho, si no fuera por medios como vosotros, ¿vale? Como La Mansión o como muchos otros que os dedicáis a lo mismo, bandas como nosotros apenas tendríamos visibilidad, la poca que podamos conseguir en redes. Sí. Y gracias también a iniciativas como la de Easy o como la de los compañeros del Madcore, que les mandamos un abrazo enorme, gracias a ellos, bandas como nosotros podemos hacer un poquito de ruido y podemos darnos un poquito a conocer. Y creo que es una cosa que se debería de defender, que se debería de proteger y que no debería de decaer en ningún momento. Porque al final, pequeñas... Yo creo que, coño, el Canecas, ¿vale? El Canecas es una cosa, sí, que empezó muy pequeñito. Y se acabó este año, por desgracia, según tengo... Es una putada, efectivamente. Por falta de apoyo de la administración, sí, sobre todo. Ahí está, ¿cómo pero, no? Pero ha sido un festival de referencia durante... Sí, pues tienes un festival que yo me quedo más con ganas años. Entonces de ir, porque nunca he ido y tenía yo... No lo sabía que ya ha terminado. Sí, sí, pero muy bueno también. Sí, sí, sí, tener un cartel que han ido desarrollando a lo largo de los años, muy bueno. Está muy chiquitito y se ha ido creciendo. Eso, pues una lástima. Resu, por ejemplo, que empezó yendo... Bueno, mira, se ha masificado. El Resu está bien. El Resu está bien, sí, pero se ha masificado y ya, vamos, comparas los precios de festivales pequeños como el Madcore con los del Resu, que va, claro. Nada, ir al Metal Cash Fest y ya está. Dejarlo de tonterías. Ahí está. Metal Cash Fest y punto. No se trata. Déjate de Resu. Ni Leyendas ni nada. Es que además, para la gente que está escocidita como yo, ¿vale? De que no puede ir a un festival tocho por temas de curro, por temas de pasta, joder, qué mejor manera de despedir el puto verano. Que de esta vamos, que con el Metal Cash, que no jodas, tío. Ah, ahogar la frustración. Sí, venga, sí, tanto para el síndrome post-vacacional por... O el pre-vacacional, efectivamente, ambos. Que algunos ambos, todavía pues. Están. Algunos en septiembre sí. El pre-vacacional y el Madcore, sí. No, pero esto, vamos, no habría sido posible también si no hubiesen entendido el mensaje también la gente que sale en el cartel. Que son sitios de Vallecas, el Aguja del Metal, que es la tienda esta de ropa, y de ropa para pillar tus muñequeras y tus bordados de confianza, y los garitos de al lado, el Algo Salvaje, que es el antiguo V-Caos, y también el Pond de Beber y el Cat House, que también lo lleva Vicky, quien lleva el Algo Salvaje, y vamos, no sé cuántos, también el Stones. Y después también las emisoras, ya sea La Mansión Radio o Juan Sospechoso. Ah, sí. De Vallecas. Los Sospechosos de Vallecas, sí. Sí, sí. O los vecinos de Radio Pacificados, vamos. Han aparecido varios que han visto eso como una buena iniciativa. No sé cuántos hay. Y también el Patio de Vallecas, que es una asociación musical de allí, precisamente de Vallecas. Uh-huh. Bueno, habéis salido también en los más mejores, también. Leo Cebrián. Leo Cebrián nos ha sacado también. Vaya. Sí. Bueno, no sé si fue John o fue Leo quien hizo el artículo, pero sí. Leo Cebrián. Con el gran John Marín. También me. ¿Verdad, Leo? Sí, sí. Un saludo a él, que me lo encontré. Además, es que puso la foto que estamos todos aquí y luego puso debajo que era la foto nuestra de la mansión. Sí, estoy hablando del Metal Cash. La semana pasada me lo encontré también en el en el mercado de casualidad y me lo comentó y le dije gracias, sí. Se agradece siempre. Los mejores, hombre, claro, además los más mejores que se ven mucho también ahí. Sí, los más mejores. Cuando lo vi dije, ¡uy! Luego también ayer... Hicieron mención Mariscal Rock en las stories de la página, por mediación de Jason Zanador, y bueno, también los de Rea Metal, que son, vamos, de los que también han apoyado mucho en el festival, que aparecen igual que Quintessence y Fetten Clothing, ahí con alguna nota de prensa previa. Sí. Uh-huh. Metal Hammer también, ¿no? La revista también. Sí, sí, que también... Vertebrae les hizo llegar también la información y mira, se tiraron el rollo. Sí, siempre se agradece toda todo eso, se agradece un montón. Claro que sí. Granito de arena, vamos. Uh-huh. Joder, pues Metal Hammer y Mariscal, que son referentes, pues coño, siempre mola que tengan un poquito de apoyo. Que nos apoyen un poquito. Sí, pues sí. Todo suma al final. Sí, sí. Uh-huh. Se trata siempre de sumar y no de restar, que por desgracia hay gente que vive con la cabeza anclada en el pasado, en plan de decir, las bandas de ahora son una puta mierda, a mí me molan solo las de X época. El metal se va a la mierda porque precisamente en demasiados de la escena no se deshacen de unas filias y fobias que no aportan nada, solo restan, ¿no? Al final eso, con esa actitud, lo único que consigues es que menos gente escuche la música. Al final, claro, lo que tienes que hacer es apoyar a que las nuevas bandas te pueden gustar unas más, otras menos, puede ser tu estilo, no tu estilo, pero tienes que apoyarlas, porque si al final te cierras en lo mismo de siempre, pues el resto hay que apoyar el talento, obsoletos, efectivamente. Menos siga a los dinosaurios y más al metal cast, por luego favor. Criticamos otros estilos de música y, joder, también criticamos el nuestro, pues estamos apañados, ¿no? No dejamos títere con mi cabeza. Claro, ya ves. Efectivamente. Pero eso, más metal cast y menos postureo cuando vamos a ver a CDC, por favor. Que, bueno, CDC, a ver, será una inminencia, pero ya es que... Que las han visto 20 veces. ¿Cuánto costará una entrada para verles a ellos? Claro. 100 pavos la más barata. Pues y en grada, no en pista. Seguramente sí. Y no quiero pensar, no sé. Los cuernos esos luminosos lo que costarían también. Los que te venden dentro. Sí. Que luego al final es un suma y suma. Que está, sí, mira, sí. De cosas relacionadas con ahí ACD, está el negocio, mira, también. Telón de acero, mira, ACDC y Rolling Stones y todo esto son bandas que tienen la vida hecha. Pero veríais el caso, el año pasado o el anterior, creo que sí. Fue. Menudo que, problema. A Telón de Acero, la que todos la tenéis que conocer, la tienda Telón de Acero de San Vivo al lado. De, sí. Pues que llega un supuesto bufete de abogados en representación de ACDC, Iron Maiden, Rolling Stones y no sé cuántas bandas grandes que por uso de imagen sin licencia, por lo visto, les meten una multa de la hostia. Pero a una tienda de barrio, macho, que... Brian Johnson y toda esta gente lo llegan a saber. Anda, seguro que, y seguro que cogen y dicen, oye, no hagáis estas mierdas en nuestro nombre, que nosotros en su día también fuimos pequeños. Pero eso ya son empresas, son grandes empresas que ni se enteran de lo que pero ocurre, fíjate, a su alrededor. Fíjate, de ahí también hicieron un concierto benéfico para asumir el pago de la multa y al año siguiente se convirtió en un festival ahí en Entrevías. Ah, sí. Sí, sí, sí, sí. El Festival Telón de Acero. ¿Sí? Lo hacen en febrero por ahí o marzo. ¿Sí? Y yo me pasé, fui, que dije, coño, ¿han por encima es gratis? Pues ¿cómo coño no pasarse? Estas son las clases de festivales que molan, porque además son gente que tratas de tú a tú, no que entre el artista y el público hay una barrera, que no puedes charlar con ellos personalmente y conocerlos y estar de buen rollo, claro. Claro. Eso es lo que va a pasar cuando vas a Metal Cast, que te haces fotos con ellos. Claro, no. No estás ahí con la... Pero Telón de Acero, igual. Claro. Estos festivales siempre te hacen un ambiente, sí, siempre la gente se conoce. Ahí, final, no, sería, vamos, claro. Es una reunión al final. Sería de puta madre que cada mes hubiese un festival de estos como alternativa en Madrid. Que, mira, en enero tienes el Metal Night, en febrero el Telón de Acero, en junio el Madcore y... En agosto. Y quién sabe si vuelve dentro de unos años en septiembre el Gravestone, que hubo una primera edición que fue la hostia, solo que, bueno, no se ha vuelto a celebrar de momento y nada, pero molaba el ambiente que había. Que fuese, que vamos, que pudiese haber un calendario de esto en enero, ahí tienes este festival, en febrero el otro. Y eso, vamos, sería para la escena el apoyo que necesita. Hombre, yo creo que no es una mala idea, también te digo, ¿eh? A ver, verdaderamente, o sea, demasiados elementos deberían de ponerse de acuerdo para que todo sucediera así. Pero verdaderamente, o sea, yo creo que también el tema de las fechas es una cosa que... Sí, a veces cuando abunda, pues es imposible que no coincida. Sí, exactamente. Pero si te pones a pensarlo, verdaderamente casi todos los fines de semana vas a coincidir con que viene tal banda potente o que se organiza tal festival... ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar de tocar? ¿Dejar de dar conciertos porque suceda eso? Yo creo que no. Al contrario, precisamente, vuelvo a decir, iniciativas tipo Metalcast, tipo Madcore, tipo Gravestone, que acabamos de comentarlo, eso le da mucha vidilla precisamente a todo lo que es la escena que está, vamos, está necesitada de ello. Y vuelvo a decir, no por falta de calidad en las bandas que tenemos aquí, exacto, de verdad. No. Y bueno, esto... Vamos, bueno, vamos a ir poniéndonos, podemos ir poniéndonos en contacto con el chico de una de las bandas que no está aquí presente, pero que va a estarlo en el festival, que desde Albacete, Joaquín, el de Kicking Kidneys. Y bueno, mientras ponéis otro tema. No sí, sé. De vertebra, sí. Sí, vamos a poner el otro. ¿Qué otro tema va a ser? Black Smoke. Vamos con ello. Va. ¿Negro qué es? Humo negro. Humo negro, humo negro. Eso. Seguimos aquí en el programa La Mansión y ahora vamos a sacar pues llamada telefónica. Joaquín. Espera, espera. Espera, espera. Es que a veces falla un poco. A ver, Joaquín, ¿estás ahí? Sí, por aquí estoy. Joaquín, ¿no? ¿Estás ahí? Aquí ando. Sí, aquí bajito. Ando. Vale, a ver, habla. ¿Oyes? Buenas. ¿Se oye abajo? No sé si... ¿Se oye abajo? A ver. ¿Hola? Hola, sí, sí. Joder, es que se oye muy bajito. Joaquín, se oye abajo. No sé si es por tu micro, Joaquín, o... A ver. A ver qué tienes bajado por aquí. Espérate. A ver. ¿Habla? Hola, sí, se me oye. Un poquito más fuerte, pero poco más. A ver. ¿Habla? Sí, aprobando. Vale, sí, ahora. Sí, ahora mejor. Uy, espera. A ver que nos acople. Bueno, Joaquín. Bueno, pues... Eras el bataca... Del grupo... De Kindy, si no me equivoco, ¿no? Joaquín. ¿Joaquín? Joaquín, te oye... ¿Nos oyes? Sí, dime. Ah, vale. Ahí. Tú tocabas la bataca, ¿no? ¿Joaquín? ¿Joaquín? Sí. No, a lo mejor no se me oye a mí. Tocabas... Sí, sí. Eras el bataca, ¿no? A mí, no oye mi micro. creo. ¿Ahora? ¿Oyes ahora? Os estoy oyendo. Eres el, bueno, el bataca de Kikin Kidneys, ¿no? No, soy el guitarrista. Joder. El guitarrista, vale. Los nombres, que además como no os he visto en persona, pues es común, ¿no? De primeras iba a entrar José, ¿sabes? Sí, cierto, José, que era José el que estaba lesionado del pie. Sí, al final voy a entrar yo. Sí, sí. Pues nada, ya estás en el aire. Cuenta un poco de la banda y cuál es vuestra situación actual en estudio, en vivo y en fin, aparte del percance que tuvisteis la semana pasada en el festival, que José tuvo ese problema que se jodió el tobillo. Bueno, que nos cuente un poquito, a ver. Fue una lástima, que teníamos muchas ganas de tocar y el pobrecito se fastidió el pie un par de días antes y a tomar por saco todo. Pero bueno, gajes del oficio, cosas que pasan. Pues bueno, nosotros somos Kikin Kidneys, somos una banda de thrash, de thrash metal, de La Roda, de Albacete. Bueno, llevamos ya bastantes años aquí tocando y haciendo nuestras cosas. Empezamos aquí de chavales a juntarnos y hacer cosillas y poco a poco hemos ido ahí tirando hacia el thrash metal. Y ahora pues estamos ya empezando a consolidarnos un poco, a tener nuestro, ya tenemos nuestro sonido bastante más sólido, nuestro estilo más definido. Y el año pasado grabamos nuestra primera maqueta, tenemos ahí cuatro temas con los que empezar a enseñar a la gente lo que hacemos y eso. Y ahora estamos pendientes de empezar a entrar a grabar un disco, esperemos que para el año que viene. Mola. Y será, bueno, será ya rollo 10 temas o 8 o... Sí, esto ya será un LP como Dios manda, con todos sus temas. Ahora mismo no sé cuántos son, pero 10, 12 temas, 11 por ahí. Un disco como Dios manda, que es que vamos, nosotros somos un grupo que vamos muy despacito porque cada uno está en una punta del país. Cada uno por su parte y vamos muy despacito para hacer las cosas, para ensayar, para montar, para componer. Nosotros nos tomamos nuestro tiempo, pero bueno, con ganas y paciencia van saliendo las cosas. Bueno, poquito a poco, ¿no? Porque es que, claro, cada uno en un sitio de España, madre mía. Ya ves. Lo que tiene vivir en los pueblos, la gente suele irse y es complicado juntarnos y sacar las cosas adelante. Bueno, pero vais ahí poco a poco. Ya ves. Sí, siempre se va poniendo. Todo se puede, al final. Sí. Con ganas se puede. Hablábamos de la escena, de cómo estaba aquí la escena en Madrid, que un poco entre la espada y la pared. Y ahí, bueno, ¿cómo está en por Albacete? Allí, por Albacete. Por Albacete, o en La Mancha en general, como por la zona. En Albacete cuesta. Cuesta bastante mover, organizar. No hay muchas salas que organicen conciertos de nuestro estilo, no es lo que más gente mueve y no es muy fácil hacer mover el heavy metal así extremo por Albacete, pero bueno, siempre hay público, siempre hay a la gente, cuando las veces hemos hecho algo la gente responde y aunque sea con cuentagotas vamos haciendo cosillas, estamos pendientes de organizar algo para este invierno ahí en Albacete y poco a poco se van haciendo cositas, pero casi todo es más fácil salir fuera, a Madrid, a Murcia, a Valencia, que en Albacete. Ya. Y eso que Albacete es el lugar que vio nacer a Angelus. Sí, ya ves. ¿Qué lo iba a decir ahora? Uno de los focos de thrash metal, pero hasta ahí está llegando un poco la cosa, ¿no? Más de eso no está evolucionando. A ver si entre todos los grupos y fans y gente volvemos a reflotar un poco el estilo. Porque claro, la gente prácticamente en la zona que digamos que no es tan urbana como en los pueblos y demás, es que prácticamente es nula la visibilidad. Sí, y ya... Somos siempre los cuatro gatos que ya nos conocemos siempre. No, todos los pocos conciertos que se hacen a los siete ya somos siempre lo mismo, ya nos conocemos. Pero bueno, entre todos vamos haciendo nuestras cosillas. Bueno, pues ahí hay que apoyarse siempre, ¿no? Un poquito. Sí, sí, sí. Que aunque seáis poquitos, pero apoyaros. Sí, claro. Porque, que... a ver, es que... Joder, sí, quedan poco... Qué pena, ¿no? Que haya tan poco escena heavy allí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, algún que otro grupo hay en la provincia, o sea, en la capital, en Albacete, sí que hay algún bastantes grupetes. Ajá. Uh-huh. Pero eso, tampoco se les ve, tampoco se mueven mucho por la zona. Ya, ya. He visto más carteles de ellos fuera que dentro de Albacete. Ajá. Uh-huh. Y además de Madrid, ¿tenéis alguna otra ciudad a la que queréis ir o eso? Pues, bueno, yo estoy a ver si me llevo a mi gente allá a Valencia, porque yo vivo en Valencia. Ajá. Y estoy aquí pendiente de traérmelos para acá, de que vean un poco mi zona. Y sobre todo, lo que más nos solemos mover son las provincias más cercanas, Albacete. Claro. El resto de Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, es donde más facilidad tenemos para encontrar conciertos. Y momento que también viajar es a veces complicado con tantos cacharros, tantas cosas. Sí. En provincias cercanas es lo más asequible para nosotros, pero bueno, estamos abiertos a todo lo que salga. Claro. A cualquier movida que nos surja por ahí, tenemos ganas de participar. Pues nada, aquí Dios disfrutaremos en el Metalcast cuando vengáis. Ya, disfrutar con las bandas de Madrid. Es eso, que claro. Sí. Que hay buenas bandas, ¿eh? Que aquí ya estamos dándole caña a que vaya todo el mundo para allá. Claro. Mira, al Metalcast, a veros. Decías que de Valencia, ahí uno de los que más pega fuerte es el Darkness, el Pau Darkness, por lo que se oye, que fue uno de los afectados por la Dana. Ah, sí. Pues no me suena. Está en las afueras de Valencia, pero vamos, es de los que más se han oído hablar. Y luego en Alicante ya, para ser exactos, pues ya no sé qué salas o garitos mencionarías. Me parece que el Darkness está en Sedaví, me parece. Sí, está en... Sí, pues es, sí. Sí. Y bueno... uno de los dos temas que van a sonar de vosotros vienen ahora. ¿Cuál diríais que sería bueno poner para empezar? Pues uno, no sé si habéis puesto ya algo de nosotros. No, todavía no. Ah, vale, pues. Os ha tenido que llegar al correo. Vamos. Pero pues, vamos, si quieres empezar, he pasado dos temas. Hops in the Moss. Ese es el que tengo preparado. Ese es el que tienen, vale, aquí preparado. Y bueno, es un poco la temática, o digamos el proceso de composición, ¿cómo lo hicisteis? Bueno, pues Hops in the Moss, que es la primera que vas a poner, es un tema que sobre todo tiene crossover thrash, porque también en Kicking lo que queremos es experimentar un poco con todos los estilos de thrash metal que hay, mezclar el thrash metal con lo que sea, y en esta en concreto vamos a probar con el crossover, que es muy divertido. Entonces es un tema mega rápido y zapatilla por todas partes, que justamente trata de una cervecería de La Roda, un pueblo donde siempre íbamos después de ensayar. Mola. Vamos siempre directos allí a echar unas cervezacas. Y dijimos, este sitio merece su propia canción. Vuestro, hombre, claro. un homenaje a vuestro templo, entonces. Sí, ese es nuestro, esa canción habla de nuestro templo, efectivamente. Va, pues... Pues tenemos Procrastination, que como el propio nombre dice, es una oda a tocarse los cojones. Es una canción... un poco descriptiva, también una mezcla un poco rara de thrash con reggae, un poco así tranquilita, un poco algo más bailongo, y habla sobre las sensaciones y sobre el aspecto general de dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Curioso, mola. Hombre, pues nada. Siempre la inspiración viene de cualquier sitio, de cualquier tontería que se te ocurra, y dices, hostia, de aquí sale un tema. Y te pones y algo sale siempre. Lo que tiene la espontaneidad. ¿Sí? Tiene que haber canciones de todo. A ver. Va, pues dale caña. Vamos a ver qué tal suena este primero. Sí, vale. Pues vamos a poner la... Dos o Teblón, ¿no? O algo así. Hops in the Moss. Ah, eso. Gracias por decirlo. There is the frost of fire, always comes to war. need a bird. Fuck, he's gonna sleep again. Oh, he's Jenny, can't no fight. They grew life for the bus and everything is gross. Fuck to the bus. Fuck to the bus. Fuck to the bus. Fuck to the fucking best fear in the world. We are the more fear we want. I come out the sky, land to the door. When the strength is freezing cold, everyone thinks of a room. A new sketch of living out. Things are never like you. I'm starving in clouds. In seguimos aquí en el programa La Mansión. ¿Nos oyes? ¿Nos oyes? ¿Noria? ¿Nos oyes? ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola. Ah, vale. Espera, a ver, que vamos a subirte un poco para que se te oiga mejor, que no sé si... ¿Prueba ahora? Hola. Va. Vale, se oye más o menos, sí. Que te hemos pillado justo cuando decías que estaba saliendo del curro ahí. Ay, pobre. Bueno, a ver, es lo que tiene que el programa se haga un martes. Sí, por la noche, además. Es verdad, sí. Yo os escucho un poco mal. Sí, no. No sé si algún micro en concreto o... No sé si ahora te estás acercando más al micro, pero... ¿Ahora? ¿Ahora mejor? ¿Nos oyes ahora? ¿Ahora? De momento parece que sí, un poco mejor. Va, sí, sí, no, nos sí, hemos acercado al micro mucho, o sea que... Sí. Vale, se agradece. De todos modos, es que... Es que a veces, ¿sabes qué pasa? Que falla algunas veces o está muy bajito. Sí. Entonces hay que arrimarse mucho al micro. Sí. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Pues está ahora Niria, de la bajista de Cocoros, que será la banda que venga desde Murcia, desde aquí al lado. Toma ya. Que bueno, es una banda que lleva ya, bueno, empezó hace cuánto, cómo empezó y no sé. Bueno, ¿cómo fueron vuestros comienzos, esas cosas? A ver. Vale, a ver, pues realmente la banda lleva desde 2016. Y yo fui la última incorporación, por decirlo así, y yo llevo en la banda ya como 4 años. Mm-hmm. Entonces, Cocoro sí que se inició como algo un poco más con la finalidad de hacer algo divertido, de pasarlo bien y tal. Y entonces, bueno, pues al final parece que a la gente le hizo gracia y al final la cosa se fue cada vez poniendo más seria. Y bueno, realmente la trayectoria que he tenido Cocoros ha sido, o sea, quiero decir que hemos ido variando un poquito, que los comienzos, y como podéis ver, llevaba Carlos la máscara de cerdo, era todo como un poquito más informal. Y entonces poco a poco sí que hemos ido queriendo cambiarlo para darle, aunque siga siendo algo divertido y sigamos conservando un estilo muy similar, pero que sea un poquito más serio. Mm-hmm. Mm-hmm. Vamos, que la broma acabó yendo en serio, en resumen. Sí, ¿y seguís con la cabeza de cerdo? Hombre. No, a día de hoy no. Luego también el Carlos era solamente cantante y ahora pasó a ser cantante y guitarra, entonces el llevar la máscara también le... Ah, claro, es que si no... Entre el pelo todo era... podían, la verdad. A ver. Por comodidad y por todo, decidimos entre todos que finalmente máscara fuera. Claro, es que qué calor además, ¿eh? Con eso vamos. Puesto ahí todo el concierto y con los focos y todo. A lo Slipknot. Sí, pues, si ya sin máscara se sube, imaginado con la máscara. Pues ya ves. Sí. Y bueno, tenéis ya una trayectoria bastante abultada en estudio con un par de EPs y un LP. Y vamos, que... A oyentes nos faltan, por lo visto, en YouTube y en Spotify. Sí, la verdad es que Spotify y YouTube son una plataforma que va bastante bien. Y bueno, realmente ahora tenemos previsto terminar los conciertos que tenemos programados para este año, que en principio lo terminamos en diciembre, y queremos grabar cosas nuevas. Mm. Entonces, bueno, posiblemente estemos ahí a la espera de que nazca algo nuevo. Mm. Pues seguro que sí. Ya se ve, ¿eh? Y bueno, ¿tenéis previsto ir a otras ciudades además de Madrid? Pues a ver, de momento lo que tenemos programado, lo voy a mirar porque de cabeza sinceramente no me acuerdo. Vale, lo que tenemos es el de Madrid este fin de semana. Sí. En octubre tenemos Salamanca, Portugal, A Coruña, Lugo, y Murcia. Toma ya. Mm. En Portugal, toma ya. Mola. Mola, ¿eh? Sí. Y es una gira, bueno, ¿bajo promotor o autogestionado? O... No, realmente nos gestionamos nosotros. Ah, mola. El tema de la música es algo que hacemos completamente por por placer. Entonces, nos lo vamos gestionando nosotros a nuestra comodidad, ya sea de trabajo. Entonces, bueno, me hago bien, digamos. Uh-huh. Eso lo vamos organizando nosotros. Mola, mola. Bueno, está bien, sí. Sí, sí. Y bueno, aparte de esto de el, bueno, ya no es la cabeza de cerdo, pero visualmente, que ¿cómo se quedará el público con vosotros en el recuerdo? ¿Tenéis algo de escenografía preparado especial o...? Bueno, si nos basamos en los comentarios del público, siempre lo que nos hacen decir es que sonamos bastante contundentes. Antes sí que practicábamos una estética, pues eso, entre la máscara de cerdo, luego otra antigua componente del grupo y yo íbamos con mascarillas. Lo que pasa es que, claro, luego vino el COVID y las mascarillas se pusieron de moda. Y ya dejasteis de ser, o sea, perdisteis ya la exclusiva. La mascarilla ya para siempre. Perdisteis la exclusiva con el COVID. Claro, claro. Cuando, no, o sea, el grupo empezó a llevar mascarillas antes del COVID, entonces era como algo raro, ¿no? Entonces llamaba la atención y quedaba guay de alguna manera. Pero luego ya, post-COVID, era como, bueno, pues una más. Entonces ya dijimos, venga, aquí hay que cortar. ¿Qué nos iba a decir, eh? Ya ves, que la bicho. Mascarilla se iba a poner de moda. Sí, y entonces ahora, pues bueno, la estética que estamos llevando, decidimos a raíz de una sesión de fotos ir de blanco y negro, así como con tirantes y eso. Uh-huh. Porque nos hicimos una sesión de fotos bastante guay, que nos la hizo la fotógrafa Fátima Ruiz, que es una crack, además del rollo así oscuro. Y entonces la gracia estaba en que íbamos de blanco para llenarnos de picaduras de sangre. Pero claro, luego la sangre falsa para el directo, manchar los instrumentos, todo no lo veíamos muy viable, pero bueno, seguimos uh-huh. conservando esa estética, pero sí la sangre. Uh-huh. Uh-huh. Vale. Y bueno, ¿sois todos vivís en Murcia de toda la vida o... Sí, la verdad es que todos somos murcianicos. Murcianicos. Sí. Murcianicos, mola. Sí, sí. Y hay bastante, bueno, al menos por lo que parece, hay bastante escena de conciertos y ambiente allí en Murcia. ¿Me equivoco o es así? La verdad que sí, sinceramente no sé en qué año nació Man de Fly como tal, pero gracias a ellos, vamos, diría que gracias a ellos, ha sido cuando más he empezado a ver grupazos, festivales, algo como el Rock Imperium, y yo, bueno, desde que soy pequeña siempre me ha gustado mucho el metal, y cada vez que veía conciertos guays, decía, bueno, me tengo que ir a Madrid, me tengo que ir a Barcelona, tal, y cuando yo empecé a ver grupazos así en Murcia, dije... Brutal. Y yo diría que eso principalmente gracias a Madness Life. ¿Mm? Uh-huh. Vale, vale. Y en fin, de temática llegó a decir Carlos, vocalista y guitarrista, que vuestra temática era gore vegetal. Es así como os describe la gente también. Sí, a ver, ¿cómo? Como el chiste de que siempre el green y el metal extremo y todo eso, siempre, bueno, ya sabéis, por ejemplo, la mítica banda de Cannibal Corpse, de hacer portadas gore, letras gore y todo así, y entonces nosotros le quisimos dar un poco la vuelta, de decir, bueno, en vez de hablar de mutilaciones, cadáveres y no sé qué, pues como el mismo rollo, pero en vegetales. Entonces era como... Pelar patatas. La coliflor y el brócoli, de, ¿no? De cortarle la cabeza al calabacín. Sí, exacto. Nah. Una de las portadas de uno de los EPs está súper guay porque... Bueno, ese... ¿El de Garras de Skal? ¿Cómo? ¿El de Carro de Skal? No, ese es el último. Ah. No sé si lo dicen ahí entero, pero el de Isai... El normal, porque tenemos el DJI y luego el 7.0, pues el normal. La portada, si os fijáis, pues son todos los miembros del grupo con cuchillos, cortando verduras, y entonces tiene como esa temática gore, pero con verduritas. O sea que... Mola, mola. Oye, pues no está mal, ¿eh? Sí, sí, no, está de puta madre, porque es una... vamos, es la primera, no sé los demás, pero es la primera vez que me encuentro con una propuesta así. Sí, a ver, es que como digo yo siempre, a día de hoy es muy difícil innovar porque ya está todo demasiado visto. Y siempre hay que intentar, pues, destacar un poquito, ¿no? Hacer algo que no sea lo mismo de siempre. Entonces, evidentemente, hemos tenido muchas críticas malas, mucha gente no se lo toma en serio, pero bueno, lo importante es que nosotros nos lo pasamos súper bien tocando cada ensayo, cada todo, lo disfrutamos muchísimo. Entonces, al final, es para eso. Mola. Bueno, vamos a poner uno de los dos temas que hayas mandado. No sé, ¿cuál dirías de poner primero? Creo que te envié Carro de School y Free Dreaming Tool, ¿puede ser? Es posible uno de esos dos. ¿Cuál dirías de poner primero? La de Carro de School. Vale, y ese, bueno, es uno de vuestros temas, digamos, como tarjeta de presentación, se podría decir. Ese fue el último EP que hicimos y realmente es la canción que le da título tanto al disco. Bueno, sí, la canción. Por algo lo elegiríais. Sí, Carreta School, o sea, calavera de zanahoria, básicamente. Ah, mira. Es este. Claro, entonces no teníamos nada así y pensamos, estaría guay tener una canción que hablase de la imagen que nos representa. Y un poco a raíz de ahí surgió yo. Así que ese tema, Carrot School, la temática es, vamos, presentación de vosotros. Dentro del gore vegetal general, en esto consiste Cocoroch, ¿no? Sí, un resumen. Curioso, mola. Pues bueno, está pues, muy bien, ¿eh? Pues vamos a ver qué vamos tal suena. Vamos a escucharlo. ¿Sí? Ah, joder, no sé. Adelante. Ahora después pondremos la otra canción. Seguimos aquí con... Con Nuria. Con Nuria eres, ¿no? Nuria. Sí. Bueno, artísticamente con Y en vez de U, ¿no? Sí. Todo eso tiene una historia y, bueno, realmente mi nombre es Nuria. Y lo de ponerla ahí era por la fonética en otro idioma. Bueno, en finés concretamente. Y bueno, por el rollo nombre artístico, pero sí, Nuria, me podéis llamar como queráis. Sí, no. No, no. Ay, Dios, que lo subió mucho y me quedo sorda. Ay. Va. Y De esto, bueno, decías que había mucha escena en Murcia y también por las zonas colindantes os habéis movido, por Alicante o por Granada, Almería, Albacete, que es donde están vuestros vecinos de Kicking Kidneys que tocan el viernes. Pues en Alicante sí que hemos tocado varias veces. Desde que estuve en la banda, bueno, siempre pues estábamos en el COVID todavía. Joder, todavía en el COVID. Madre mía. Sí, mi primer concierto con Cócoros fue cuando el tema COVID estaba empezando a normalizar, pero no mucho. Uh-huh. Y uh-huh. Bueno, conmigo en Alicante sí que hemos tocado por lo menos dos o tres veces. En la, lo que se llamaba Sala Babel, pero creo que ahora se llama Sala María. Creo que cambió de nombre. En Granada sí, tocamos en la Rock and Rolla. En Almería no hemos tocado. Bueno, quiero decir, cuando digo no hemos tocado, me refiero desde el momento en el que yo estoy en la banda. Uh-huh. En Albacete tampoco. Bueno, hace poquito tocamos en Asturias. Sí. Pero en general, de toda la trayectoria de conciertos que tenemos, yo diría que el que recuerdo con más cariño y el que más me gustó y el que para mí fue la mejor experiencia, sin duda, fue cuando tocamos en Letonia en el Minty Dry. Ah. Me encantó. ¿En Letonia? ¿Fue en un festival o fue en un festival, no? Un festival pequeñito, uh-huh. Pero es principalmente de metal extremo y bueno, pues es en un sitio muy particular. No sé decir el nombre y pronunciarlo menos. Hombre, es que, hija, no te preocupes. Fue, si es de Letonia, no te preocupes. Que no fue, te en la, ¿fue en la propia capital o fue en una localidad menos conocida? Pues la capital es Riga, es muy fácil, sí. Pero el pueblo donde tocamos, o la ciudad, lo que sea, no me hagas pronunciarlo, por favor. No, tranquila que no. No, no. Solamente recuerdo que estaba como a 2 horas en coche de Riga. Pero vamos, no te puedo decir más ahora mismo. Nada. Y bueno, es un festival pequeñito de metal extremo también. Y se hace como... Mira, que no llega a ser una isla, pero para crecer hay que pasar como en una plataforma de esta que te lleva el coche. Sí. Que pones el coche encima y que traslada al otro sitio. Uh-huh. Y no sé, fue completamente distinto a todo lo demás. La gente fuera de España creo que tenemos mucho mejor recibimiento. Se implica más en las nuevas bandas, en la compra de merchandising, de apoyar todo. Y la verdad que yo siento que fuera de España siempre va mucho mejor, sobre todo cuando hablamos de metal. Entiendo. Porque además de en Letonia, ¿otros sitios en los que habéis actuado fuera de España? ¿Así a mencionar? Sí, pues ellos antes de estar conmigo sí ya tocaron en Inglaterra, creo que tocaron en Portugal también. Y bueno, de memoria no recuerdo todos los países, pero sí que al menos en uno o dos países más también. Y bueno, ya pues en octubre tocamos en Portugal de nuevo. ¿Y qué tal la experiencia por allí? Por Letonia. A mí Letonia me encantó, vamos. Un sitio, aparte de bonito, la gente era súper agradable. Uh-huh. Y bueno, pues siempre todo el mundo allí se acerca, interactúa contigo, te pregunta, se compra algo, una camiseta, un disco. Entonces, yo fuera de España me he sentido bastante bien. Pues sí, la verdad es que, Jami, Andrés, no sé por qué aquí en España no apreciamos tanto las cosas que tenemos. Te vuelvo a escuchar muy bajito. A lo mejor nos mejor? Hemos alejado de esto del micro, quién sabe. Que ahora, digo que qué pena que no apreciemos lo que tenemos aquí. Sí, sí, bueno, la verdad es que hablando también con otras bandas, siempre la mayoría coincide en que en España cada vez está todo más difícil. Sí. Y bueno, luego yo también he conocido muchas bandas de fuera de España, sobre todo cuando coincidimos ahí en Letonia con otras bandas. Y bueno, fuera no que lo tengan súper fácil, pero sí que la gente está mucho más abierta y se compromete más también. Uh-huh. Para que digan, sorprende lo que cuentas un poco de Letonia, teniendo presente que mucha gente suele ver a la gente de Europa del Este como gente bastante introvertida y no tan habladora y todo eso que se suele contar. Sí, suele pasar. Pues Bueno, por lo general sí, pero cuando estás festival y llevas 5 cervezas encima. La cerveza siempre la hace. Cerveza fluye, no, ya, pues sí, sí, hace que pierdas la, la timidez y todo. Vamos, no sé si allí serían igual o más bebedores que aquí. Más. Más todavía. Más, joder, no más, quieren. Joder, las ganas falla. Más. Más. Pues nada. No, y bueno, vuestra última experiencia ha sido cubrir una baja de última hora nada menos que en el Leyendas. Fíjate, ah, ahí ¿sí? se cae un avance y dice, vosotros, Ale, al servicio del festival, ¿cómo ha sido? Pues, bueno, Carlos trabaja de alguna manera en la organización y le dijeron, oye, ¿por qué no tocaste con tu grupo tal? Y dijo, bueno, voy a preguntarle al resto porque tocamos el jueves y eso no lo preguntamos, no lo preguntaron miércoles a mediodía. Y fue como, oye, chavales, ¿podéis mañana? A la aventura. Y fue como... Bueno, yo sí, y luego Leo, el batería, él dijo que también, y bueno, pues fue tal cual, literal, de un día para otro, sin previo ensayo, sin nada. Bueno, nosotros igualmente ensayamos siempre, pero siempre nos gusta repasar el día de antes del examen. Así que, bueno, sí, sí. Pero ni repaso ni nada, ¿no? Pero claro, es que una oportunidad única como es tocar en Leyendas es difícil decir que no, claro. Claro, claro, yo... Yo diría que sea cualquier festival. Claro. Ya ves. Bueno, y no sé, aquí están algunos de los compañeros con los que vais a compartir cartel, aunque no coincidiréis en día ni espacio. Están aquí de Vértebra y Doy. No sé, saludadles y no sé, algo que queráis comentar a Nerea. Nada, mucha mierda para el sábado. Claro que sí. Eso es. Bueno... tampoco es algo... No vamos a la guerra tampoco. Bueno, pero siempre hay que darlo todo. Hay que darlo todo. Hay que darlo exacto. Todo siempre. Ahí encima de los escenarios. Lo que sí, lo que sí será para vosotros un desafío será volver al día siguiente, ya que juega... Bueno, hay partido en el estadio y en fin. Más les va a perjudicar a los caballeros aquí de Doy presente, porque justo cuando suben ellos al escenario el domingo, está el Barça jugando contra el Rayo y le roba protagonismo. Pues anda que le den al Rayo y al Barça. No es competencia. Doy mejor. Claramente no es competencia. No sabía por qué a mí el fútbol cero, o sea, cero interés, cero, o sea, por debajo de cero, y no lo sabía, pero bueno... Yo me acabo de enterar, no te creas, pero bueno, igual pedimos una pantalla que lo pongan. Sí. Es una pantalla para que la gente se abone. No te importa, quita el logo ese detrás y ponte. Sí, sí. Pero cuando vosotros, porque además, es que Cockroach pillaron alojamiento literalmente pegados al estadio. Uy. Pues nada, a no dormir. Sí, sí. A ver. Que todo eso me estoy enterando ahora mismo. Es como, yo, o sea, Carlos nos mandó el hotel que donde nos íbamos a quedar a dormir. Pero yo dije, vale, pues un hotel, es que me da igual donde esté, ¿no? No, que esté en una calle, en otra, en una parte de Madrid, me da igual. Y vamos, no sabía ni que había partido, ni que vamos a estar ahí en el meollo. Pues, yeah. Vamos, como tengo que... En Madrid siempre estás en el meollo, hija mía, porque el... aquí vienes y alguna cosa te encuentras. Sí, yo le pasé... Siempre hay algo. Yo le pasé varias posibilidades y se había quedado al final con uno que había cerca del estadio. No sé si fue ese al final o encontró otro, mejor. Vamos, no. Sinceramente no lo sé. Ah, bueno. Y dijo, échale un ojo a ver si parece bien. Yo siempre digo, ah. Ya todo igual, pero... Pero bueno, la aventura del músico. Sí. Y nada, expectativa. Sí, eso. O si no, pasáis la noche ahí de parranda en los garitos de Vallecas y luego dormís un poco en el coche y ale. Pues mira que precisamente nosotros... ninguno del grupo somos para nada fiesteros, oh. Así que no gusta echarnos una cerve o tal, pero eso de quedarnos a nah. Sí, sí. La verdad que ninguno somos así. Bueno, si no es por la cerveza ni por la fiesta, sino por ir a un sitio donde hay buena ambientación y música. Al fin y al cabo, es donde hay también... es un buen lugar de reunión. Y nada, expectativas de cara a esta visita a Madrid. Bien, yo la verdad que tenía muchas ganas de tocar en Madrid, también conozco a mucha gente allí y siempre me estaban diciendo, ay, cuando vengas a Madrid, oh, avisa, tal. ¿No habías tocado antes? ¿Cómo? ¿No habías tocado antes en Madrid? Yo no. Cocorec sin mí, porque te digo, de toda la trayectoria que tenía Cocorec, yo llevo súper poquito tiempo comparado con desde que se fundó la banda. Y sin mí, pues la verdad, no sé si han tocado en Madrid o no, pero yo personalmente no lo hice. Pues, pues mira, no va a estar mal hacer el debut en Vallecas. Tu primer bolo en Madrid en Vallecas. Eso, eso. Eso. Pues bien, ¿no? Sí. Pues va a estar súper bien. Y en este bazo festival, ¿no? Exacto. Pues nada, vamos pues a no, despedirnos pues de ti por gracias, ahora. Muchas gracias, Nuria, guapa, el, por llamar. Sí. Y el segundo tema, que, ¿cuál habías pasado? Sí, bueno, es que antes creo que pusiste Sweet Human Tool y en vez de Carros de School, entonces ahora imagino que pondréis Carros de School. Ah, pues aquí ha puesto la otra que no era, ah, ¿no? Entonces, de la temática de la otra ya, entonces, también lo mismo, o es ya, como decías, el corazón de... ¿Cómo habíais dicho? Sí, el corazón del alcachofa, han dicho por aquí, porque les ha encantado vuestra bueno, premisa. Han puesto, no sabes qué de nombres han puesto. Sí, ¿eh? Sí, no. ¿Qué dicen de, que, ¿qué dicen... de títulos han puesto de canción en baja? Dicen que si tenéis una que sea corazón de alcachofa, les tenéis ganados de por vida. Sí. Hemos hecho un buen brainstorming. Pero nos la apuntamos. Siempre también tener ideas nuevas. Va. Pues. Un buen disco es una buena inspiración también, así que me la puso. ¿Ah? Pues nada, este otro tema también de lo mismo, ¿o es algo más concreto? Bueno, el de Sweet Dreaming Tool era un poco también la broma de, bueno, volviendo al tema core, pero en este caso sobre plantas y vegetales, son como, como las herramientas de podar. Entonces son como las herramientas para cometer el crimen. Anda. Muy bien. No, no, esto es que habéis tirado por un lugar que nadie esperaba, fíjate. Claro, es que todo parece la broma, pero está todo muy pensado. Sí, sí, no, pero está bien calculado para que pille por sorpresa. Sí. Bueno, pues nada, ya nos veremos este finde y en fin, gracias por la entrevista. Oye, por, que muchas gracias por llamar por y por esperar y, tanto. Gracias a vosotros. Así que nada, a cuidarse y hasta el sábado. Un abrazo. Un saludo, que vaya bien. Hasta luego. Un saludo. Vamos a poner esta canción. Vamos. Dreaming dolls. Dreaming dolls.